Capítulo 11. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Para los vanidosos, todos los demás hombres son sus admiradores. Por eso, cuando divisó a lo lejos al principito, gritó: ¡Un admirador viene a visitarme! ¡Buenos días! ¿Qué sombrero tan raro tiene? Oh, es para saludar a los que me aclaman. Desgraciadamente, nunca pasa nadie por aquí. ¿Ah, sí? Golpea tus manos una contra otra y te saludaré. El principito aplaudió y el vanidoso le saludó modestamente, levantando el sombrero. Esto parece más divertido que la visita al rey. A los 5 minutos, el principito se cansó con la monotonía de aquel juego y, señalando al sombrero, preguntó: ¿Qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? Tú me admiras mucho, ¿verdad? ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico y el más inteligente del planeta. Si tú estás solo en el planeta. Hazme este favor. Admírame de todas maneras. Bueno, te admiro. ¿Pero para qué te sirve? Decididamente, las personas mayores son muy extrañas. Fin del capítulo 11.